programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un aroma, con un color de esas flores maravillosas que nos brinda la naturaleza, nosotros arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con este tema musical que se llama Perla Ecuatoriana, que hemos podido disfrutar de esta gran melodía, que hay que rendir siempre ese homenaje a las personas, a los creadores que han estado atrás de estas melodías para embellecer nuestro espíritu y nuestro corazón. Bueno, yo quería decirles que hoy vamos a tener una breve introducción sobre la historia de las flores. ¿Qué pasa tras de esto? A ver si es que nosotros también tenemos alguna relación de ese proceso que tienen las plantas, que tienen también todos los seres vivos. Pero antes quiero contarles que hoy aquí en este programa vamos a tener invitados en este escenario, así que de a poco vaya pasando, vaya ingresando a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a aquella página donde usted nos escucha y nos mira, www.radiocce.com. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Y un abrazo gigante a todos quienes nos acompañan a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante a todos los oyentes de Ecuador y del mundo. Son bienvenidos y bienvenidas. Hoy ya está con nosotros nuestro invitado que vamos a saludarle y de a poquito me dan unos segundos y volveremos con esa historia de este personaje. Se trata de Johnny Delgado Delgado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Laurita. La verdad es un gran honor para mí estar aquí en esta hermosa radio Casa de la Cultura 940 AM. La verdad, ya teníamos pautada esta entrevista la semana anterior y aprovecho para pedir disculpas por el retraso que tuve. Desgraciadamente, a veces las descoordinaciones a uno le tocan, pero bueno, estamos aquí y con gusto pues para hacer conocer sobre quién es Johnny Delgado. Así es, y ya saben que más vale tarde que nunca. Bueno, con ese saludo yo quiero invitarles enseguida a compartir algo que hemos extraído del blog Hada Maravillosa para compartirla con ustedes. Esta es la historia de una de las más vitales e ingeniosas de todos los seres vivos. Uno de las demuestra y demuestra que la vida misma depende de pequeñas cosas, recordándonos que nada es lo que parece ser, dado que las apariencias engañan. Lo que parece frágil puede ser fiero y lo que parece inocente puede ser calculador. Algunos de los acontecimientos más importantes que se desarrollan en la Tierra ocurren en el silencio, en mundos diminutos y ocultos donde la inmensa maquinaria del tejido de la vida se propaga en las alas que disfrutan al viento y se confabulan con el prodigio de la maravilla. Hace aproximadamente 135 millones de años, la tatarabuela de la magnolia inventó un mecanismo revolucionario que hizo posible que la naturaleza de este planeta cambiase drásticamente. Un invento que se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia. De este invento depende la supervivencia humana. El invento fue una flor. La gente olvida que la vida comienza con las plantas, con las flores. Estas no solo proporcionan abrigo, alimento y medicina, sino que además son celdas solares vivas, la única forma de vida capaz de convertir la luz solar en energía almacenada, produciendo combustible, alimento y sustento al entramado íntimo de la existencia. Las flores supieron atraer con su belleza, fragancia y color a especies aliadas de opuestos complementarios, creando alianza que aún hoy en día son grandes historias de amor entre el mundo vegetal y el animal. Cooperando entre sí, se benefician mutuamente. En toda la Tierra, la polinización por abejas, melíferas, es esencial para más de 1.400 cultivos vitales para los seres humanos. Pese a continuos esfuerzos e intentos, los seres humanos no han logrado un proceso de polinización tan efectiva como el inventado por la naturaleza. Para una flor, todos los polinizadores son importantes, pero para las personas, la abeja es crucial, dado que un alimento importante para la humanidad no sería cultivado ni distribuido en el mundo entero, de no ser por la antiquísima alianza entre una abeja y una flor. Y las áreas silvestres necesarias para los polinizadores a menudo son arrasados o cubiertos por casas o carreteras. En consecuencia, polinizadores tan importantes como abejas abejorros, colibríes, murciélagos y mariposas, monarca, entre otros muchos, ven sus poblaciones mermadas por causa de los humanos. Uno de cada tres alimentos depende de los polinizadores y su número continúa disminuyendo. La vida en la Tierra podría llegar a un punto crítico. Muchos humanos desconocen, por ejemplo, que los granos de polen traídos a lomos de un abejorro o impregnados en sus patas son lanzados al centro de una flor amarilla. Estos envían células reproductoras al ovario formando semillas y en cada una de ellas gradualmente en recubierta por una cobertura carnosa alrededor hasta formar un fruto. En realidad, lo que no sabemos o desconocemos, se está comiendo una flor que se convirtió en tomate, en diversas frutas, como tampoco sabemos que las alcachofas son también flores. Las historias de amor de la polinización puede proseguir en los millones de hectáreas agrícolas que bordean las carreteras del mundo. Así que todos estamos invitados a tomar en cuenta esto, para evitar el colapso de esos tejidos de la vida, que se desmembre la causa humana. Un abrazo gigante con esta historia, y a ver si es que nosotros ayudamos a proteger a estos animalitos que son los responsables de que nosotros los seres humanos podamos tener esta vida espléndida y maravillosa. Flores, flores, muchas flores para ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, nosotros antes de ya empezar nuestro diálogo con el invitado, quiero invitarles a escuchar el siguiente tema musical que espero que lo disfruten y al regresar ya cuento con un escenario completamente lleno. Y obviamente para recibir con el aplauso de ustedes a nuestro invitado. Vamos con la siguiente melodía. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ustedes ya habían escuchado la voz de nuestro invitado, Johnny Eduardo Delgado Delgado, quien nació en Monte Cristi, Manabí, un 4 de marzo de 1976. Es hijo del señor Miguel Delgado y de la señora María Cristina Delgado. Él hace música desde muy pequeño, así que vamos a conocer esa historia, sobre todo cuando pasa a los jóvenes el cambio de voz, y conocer ese acercamiento a la música rocolera, como él la determina, y aquí conoceremos o recordaremos la historia de por qué el nombre de la música rocolera. Bienvenido, Johnny. Gracias por estar con nosotros. Gracias otra vez, Laurita. La verdad, una corrección, es Ernesto. Ernesto, yo dije... Eduardo. No, pero no hay problema. Johnny Ernesto Delgado Delgado. Corrección... Delgado, delgado al cuadrado. Usted tiene derecho, Eduardo. Bueno, no, sí, muy contento de estar aquí en Florilegio. Florilegio. Vaya, qué nombrecito le ha puesto al programa, pero muy hermoso. Muchas flores, muchas poesías. Flores. Sí, y la música es flores, la música es poesía. Alguien decía por ahí, María Félix, decía, todos los días se le crea una canción a una mujer. Y es verdad, o sea, la inspiración para los compositores, para los cantantes, para los artistas, para las personas que tocan instrumentos, precisamente son las flores, las mujeres. John, vamos a conocer parte de esa vida. Sé que usted empezó a cantar desde muy pequeño, se trasladó acá a Quito, pero conozcamos esa época de Montecristi. ¿Usted aprendió a tejer sombreros? Aprendí a tejer cigarras. Esto de las cigarras, de ustedes dirán, ¿y qué cigarras? No, cigarras, justo quería preguntar. Sí, cigarras son unas carteritas pequeñas, hechas de paja toquilla, no muy preparado, era un tejido bastante ordinario, como quien dice, pero es lo que tejíamos nosotros los niños, mis abuelos, mis tíos, mi madre también. Ella sí tejía sombreros, eran muy bien preparados, porque al sombrero hay que preparar la paja. Esos sombreros muy costosos que hacen en su tierra. Yo no sé si los que vendía mi familia eran costosos, porque realmente no se dedicaron a este oficio. Pero sí, a mí me encantan los sombreros. Pero lo que yo sí aprendí a tejer eran las cigarras, y no me he olvidado. Ahora, ¿lo podrías retomar, el ejercicio de la cigarra? Sí, ¿cuántas cigarras hacías al día, por ejemplo, John? A ver, en mi familia creo que mi abuela se dedicaba exclusivamente a esto, de eso... ¿Vivía? No vivía, pero tenía un ingreso extra, ¿no?, en la casa. Pero... le ayudábamos a mi abuela, yo no es que las hacía periódicamente, ayudaba a mi abuela me decía, prepárame la paja o téjeme aquí o síguele el hilo al tejido, pero de lo que recuerdo es que mi abuela hacía siquiera unas 10 diarias y esas las iba a vender en... Nosotros estamos apartados de Montecristi, había en Montecristi había un pequeño recinto que se llama La Sabana. La Sabana. La Sabana. Entonces, yo soy sabanero, como quien dice, ¿no? Yo soy de este pueblito, y mi abuela cogía las cigarras y las iba a vender en Montecristi. Sí, entonces ahí sí se vendía. ¿No sabías a qué costo las sacaba tu abuelita? En sucres, madre mía. ¿Sería un medio? Sí. ¿O un yo real o de una los peseta? Que, de los billetes que yo recuerdo, eran de 5 sucres, de... Ajá. De esos billetes rosados. Bueno, ya la verdad. ¿Y era difícil preparar la paja para que la abuelita haga las cigarras? Sí, mi abuela dejaba toda la paja toquilla la dejaba remojando en agua. y para que quede suave para poder tejerla. Realmente la preparación como tal no la conozco, pero lo que sí recuerdo es que la dejaba en agua, la dejaba para el día siguiente, y el día siguiente sí comenzaba con las hormas, me acuerdo. Tenía una horma, ¿no?, en la que podía ir tejiendo, claro. A ver, la cigarra es parecida a la chauchera de hoy. Sí, exactamente. Pero a ver, ahí es para podernos entender. Ya, la chauchera que ahora se hace de diferentes materiales, pero que en aquel entonces la abuela, ¿cómo se llamaba tu abuelita? Mi abuela se llamaba María Delgado, sí. María Delgado, o sea, Delgado Castillo. En mi familia todos somos Delgado. Son Delgados. Bueno, ahora coméntame, ¿tú cantabas cuando hacías las cigarras allí? Sí, mira, en mi pueblo no había luz. No había luz y tampoco había agua potable. Y recuerdo que en ese tiempo habían unos tocadiscos, le llamaban, ¿no? Estos tocadiscos eran de pilas. Entonces parecían unos portafolios enormes, unas maletas de viaje. Los tres en uno, que también se los conocía. Ya, eran unas maletas de viaje. Para mí era una maleta de viaje. Ya. El caso es que era la novedad en el pueblo, ¿no? Entonces, recuerdo que los borrachitos, la gente que le gustaba la música, sacaban su tocadiscos y ponían sus acetatos. Y a mí siempre me llamó la atención el acetato en sí. Veía el centro del acetato, donde estaba el logo del acetato, lo veía. Y en esas cosas de niño, ¿no? Yo le preguntaba a mis tíos, les decía, ¿y quién canta? ¿Quién toca la guitarra? Bueno, no sabía ni siquiera que era una guitarra o que era un requinto. Yo le decía, ¿y quién toca los instrumentos o quién canta? Y mis tíos me decían, el que canta es el que está ahí. Había la cara de un personaje, de un sello, por decir, y decía, él es el que canta. El logotipo que estaba el logo, ahí. El logo, el logo. Sí, digo, qué raro, ¿cómo va a cantar? ¿No querías meterte dentro del radio? Veía pasar el hilo del acetato, veía pasar el hilo y me cautivaba. Y creo que con todo eso la música se empezó a meter dentro de mí, ¿no? Producía sonidos con ollas, con cosas que encontraba, con botellas, con lo que encontraba. Y los inmiscuía a mis primos, a los muchachos que eran de mi edad, a los chicos, niños que eran de mi edad, los inmiscuía en mis juegos. Entonces yo les cantaba, yo les tocaba los instrumentos y ellos bailaban. Hacíamos una especie de juego. Una orquesta con la voz. De juego de adultos, es decir, de niños, ¿no? Uh-huh. Jugábamos a ser adultos realmente. Yo cantaba y ellos también tocaban los instrumentos, más o menos parecido a la vecindad del Chavo. Sí, era increíble, pero hermoso, ¿no? Eso duró 8 años de tu vida con las cigarras, con el tocar la orquesta para que el resto cante. Así es. Como cantante para que el resto baile. Así es, sí. Y decidieron trasladarse a Quito. Bueno, mi papá vivía acá en Quito, mis padres vivían separados, entonces un día alguien le dijo por ahí, oye, el negrito canta, ¿no? Entonces le dicen, bueno, pero a ver, escuchemos. Y en efecto, ¿aquí en Quito ya? No, en Manabí. Allá en Manabí. Allá en Montecristi. Entonces, yo recuerdo esto exactamente, que los borrachitos me decían, Johnny, ven y cántanos una canción, y me regalaban dinero. La verdad no sé cuánto dinero me regalaban, pero eran centavitos, eran sucres, ¿no?, que me regalaban, y yo era feliz porque con eso compraba mis golosinas. Lo malo era que mi tía me los quitaba igual, porque había, faltaba dinero para la comida. Entonces, de todas maneras, yo desde pequeño prácticamente empecé a trabajar en la música. Pero luego mi padre me trajo acá, y aquí ya fue otra historia. Realmente la historia de aquí de Quito es un poco más dura, más crítica, porque un niño que crece en su hábitat natural, con todo lo que tenga y a pesar de la pobreza. O lo que no tenga. Exacto, y a pesar de la pobreza, es feliz. Acá vine ya a formar, digamos así, una profesión. O sea, a tomar en serio lo que para mí era solo un juego. Un hobby. Un hobby, así es. Y era cantar. Sí, Nos vas a seguir desarrollando toda esa historia. Ah, muy bien. Una historia personal. Uh-huh. Pero vamos a escuchar música. Okay. Hay un tema musical del maestro Ricardo Realpe, a quien le van a hacer un homenaje este 28 a las 8 de la noche aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el que usted participa, ¿no? Sí, precisamente por eso estoy aquí. Gracias más bien a usted por la invitación, y también a Tañita Realpe, a Ricky Realpe, porque ellos me dijeron: queremos también que tú vayas y promociones nuestro evento. Estoy aquí precisamente para invitar a los amigos a que vayan el día viernes 28 al Ágora de la Casa de la Cultura, 19 horas, donde estaré participando con algunos compañeros antiguos y con nuevos compañeros también que no los conozco, pero que ahora ya los voy a conocer, ¿no? Como ustedes saben, estará Juanita Burbano, Lolita Echeverría, estarán los Duques, los Titos, estará Digna Isabel, una gran amiga que conocí cuando era niño, estará Cristian Silverio, estará Jean Claudio Vallejo, el hijo de Claudio Vallejo. Bueno, nombrarles a todos los artistas realmente se me pasaría el programa, pero van a estar en escena por lo menos unos 300 artistas, creo yo, entre las orquestas y todos los orquestas y todos los solistas. Bueno, ahí está una oportunidad para que no se la pierdan. Pero tú grabaste, Johnny, una canción de Ricardo Realpe cuando tenías ¿cuántos años? Yo la grabé esta canción cuando tenía 9 años. Conocí a Ricardo por los festivales artísticos. Yo participaba en muchos festivales artísticos, casi siempre ganaba los primeros puestos, y había que competir con grandes cantantes, incluso con Lolita Echeverría, que va a estar ahí en el programa. Y bueno, un día creo que Ricardo me escuchó y dicen: bueno, vamos a hacerle cantar a este chico, vamos a hacerle grabar un tema, y este fue precisamente el tema que grabé para el sello famoso en 1985. Y es ahí cuando empezabas recién a ponerte en el círculo del acetato, como ya estaba, fue tu sueño desde ya niño. Estaba dentro del... Por fin estaba por dentro, fin de, estaba ahora dentro yo, del disco. Ahora yo era que cantaba. Ahora había la curiosidad de otro niño que diga: ¿y ahora quién canta? ¿Quién canta? Y estaba ¿quién mirando es este el niño sello que canta? ¿Y dónde está? Y este título de la canción es: Papito, yo tengo hambre. Bueno, y sería importante que usted participe. Llame, 2220-966, 2220-966, línea habilitada. Quisiéramos que usted participe activamente en este programa. Un abrazo gigante para todos aquellos que están a través del Facebook, también a todos nuestros amigos, porque acá tenemos, ¿cómo se llama tu hijita? María Belén Delgado. María Belén Delgado es hija de Johnny. Estudia comunicación y bueno, está haciendo la transmisión de su papá a través del Facebook ahora. Así que, gracias estimada amiga. Y bueno, vamos a seguir nosotros conversando, descubriendo a ese yo de Johnny Ernesto. Así era, Johnny Ernesto Delgado. Y bueno, ahí está, Papito, Yo Tengo Hambre, una canción que tuvo mucho éxito en esa época. Sí, esta canción fue grabada en 1985 y realmente cuando yo la canté fue algo anecdótico. Llegué al estudio de grabación, igual, nunca había visto un estudio de grabación en mi vida, más o menos un micrófono como el que tenemos aquí enfrente. Entonces me dice, Ricardo, tú ya sabes la canción, entra y cántala como tú la sientas, con el alma, con lo que tú quieras, pero cántala como tú la sientas, ponle lágrima, me decía. Entonces entré y yo dije, aquí vamos a tener que demorarnos creo que toda la mañana. Entonces entré, creo que más o menos eran las 10 de la mañana, según recuerdo. Hasta la hora me acuerdo, mira. Y entré, me pusieron la pista y la canté. Y me dice, ahí se queda, ahí se imprime. Se va muy bien, está justo perfecto. Lo que acabamos justo de escuchar. Exacto, justo lo que acabamos de escuchar. Y fue un tema que en Quito realmente a la gente le impactó. Yo digo que esta canción debería ser el remedio para las pensiones alimenticias. Porque si a un niño le canta a su padre, papito, yo tengo hambre, ¿qué padre se va a resistir a sacar el dinero para dárselo a su hijo? Yo digo, ¿no? Por más malo que sea. Entonces, para mí, papito, yo tengo hambre, es el remedio para las pensiones alimenticias. Con esto se acaban solamente los juicios. Solamente con música, ¿verdad? Sí, desgraciadamente fue cuando era niño y en una época bastante complicada también para las mujeres y para los padres mismos, ¿no? Para todo el mundo, una época difícil. Pero una canción que tuvo éxito, ¿por qué crees que no se sigue reproduciendo actualmente? Bueno, esta canción la han grabado muchos niños, muchos cantantes, incluso personas grandes la han grabado hasta en sonido este de San Juanito y todo. A mí particularmente, Y lo digo por mí, ¿no? A mí particularmente me gusta una interpretación bien hecha y si es que no se parece a la original, debe superarla. No lo digo con vanidad, pero la primera interpretación que hice yo es muy superior a las interpretaciones actuales. ¿Crees Sin que embargo, lo puedes hacer igualito que lo hiciste cuando eras niño de 9 años? Con la voz de ahora, creo que sí. No me pidas imposible. Me encantaría tener otra vez esa voz, me encantaría volver a los 9 años. Y ese corazón. Sí, uy, no, yo tenía el alma noble, como dice la canción. Ahora también la tengo noble, pero bueno, vamos a ver qué dice el resto. ¿Qué dice así el resto? Me califico yo, pero vamos a ver qué dicen las personas que me conocen. Claro, imagínate tú. Bueno, Papito, yo tengo hambre, una de las canciones que tuviste éxito, pero después vuelves a grabar otra canción que siempre habla del papá y que también... Esta le corresponde a Cristóbal Baca. Sí, este es el tema que yo grabé, Papito, yo tengo hambre. Luego de eso viene otro ah, disco. ¿Otro disco? Sí, otro disco que se llamaba Qué lindo es amar. Ajá. Más o menos suena. Qué lindo es amar así, con melancolía. Bueno, habla del amor de un niño a una niña. Ajá. ¿Ya? Pero el reverso de la canción, del disco, era fatal. Era fatal, realmente yo no sé cómo pude. Ahora que ya soy todo un señor, que ya tengo 41 años, me pongo a pensar, digo, ¿cómo le pudieron haber hecho grabar a un niño esta canción tan espantosa? Y no la voy a cantar por respeto a... ¿Qué tenía de espanto? O sea, era un irse contra las mujeres. Ya. ¿No? La música rocolera se en algún tiempo se caracterizó por eso, por el despecho, por las traiciones, por el insulto a veces entre. Pero ahora entre hay contradicción en el sentido de cómo un niño pudo haber cantado esa canción. Por supuesto, porque yo aparte tenía 10 años. O sea, yo grabé creo que al año siguiente el tema. Entonces no se podía ponerle a un niño a grabar una canción si él no había vivido con ninguna mujer. No había tenido ningún desprecio, ninguna traición de parte de una mujer. Entonces cantarle una canción en contra de una mujer me parece. A mí me parece ilógico. No la volverías a cantar. Y no lo haría. Si yo tuviera un hijo que canta, haría que cante canciones para él, ¿no? Papito, yo tengo hambre es una canción preciosa cantada para un padre, para una madre. ¿Quién fue el autor de esa canción que la grabaste que no la volverías a cantar? Bueno, fue Ricardo mismo, Ricardo Realpe. Yo creo que él también al final se dio cuenta de todo esto y algunas veces conversamos porque siempre tuvimos muy buena relación. Era prácticamente, para mí, Ricardo siempre fue como un padre para mí. Y la verdad, cuando alguna vez le pregunté, me dice, cometimos un error con eso y nos equivocamos. Por eso este disco como que no pegó. Sin embargo, sí se vendieron algunas copias de este disco. Pero quizá por el contenido, creo yo. Ya. El contenido del tema. Pero funcionaba por lo menos una cara del disco. Sí, sí, sí. Esa cara del disco fue preciosa, a mucha gente le encantó. Y bueno, seguramente ya tienen más edad que yo, o tienen mi misma edad, seguramente muchos ya ni se acuerdan de la canción, pero era una canción preciosa. Hablaba de que cuenta ovejitas por las noches para poder dormir, porque está pensando en la niña que conoció. Bueno. ¿Y no la has vuelto a grabar a la canción? La volvería a grabar ahora, creo. Estoy ahora tratando de recopilar todos los temas, estoy tratando de sacar una buena producción, hablando también con muchos amigos, músicos. Estoy esperando que regrese también mi gran amigo Marcelito Sánchez de Estados Unidos para hablar con él. Y con Ricky también vamos a ver después de este evento a ver qué hacemos. Vamos a pedirle a Diego en el otro CD de las... ¿nos faltan? ¿Dónde está? A ver, yo voy a... Darío, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Hay un CD ahí afuera? Está en una carterita un CD. Vamos a tratar de ponerle a nosotros a este tema musical. A ver si es que hacemos algo en vivo también. ¿Sí? Ya, encantado, para eso nosotros. Vine. Yo solo sé cantar. Entonces, de hecho, hoy les vamos a presentar también otros temas musicales. Nos quedará, creo que, espacio para uno, porque ha sido muy dulce conversar contigo. Ah, bueno. Sí, sí. A mí me parece igual. Creo que con usted, Laurita, me pasaría un día entero cantando. Vamos. Vamos la primera. Con una canción que se llama Engañada. Es un hermoso vals. Lo dedico a todas las personas que están escuchando y, por supuesto, a las bellas mujeres. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo. Luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti y mañana a mí. Piensas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Vuela mariposa, vuela lejos, si alguna vez te quise. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. piensas que eres muy hermosa y vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Piensas que eres muy hermosa y vives engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Ahí escuchamos en vivo y en directo a Johnny Ernesto Delgado Delgado. Bueno, él es de Montecristi, actualmente está radicado aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos, sé que el tiempo para nosotros hoy ha sido muy pequeño, pero vamos a tener la otra oportunidad para seguir conversando sobre estas siguientes trayectorias, pero sí, es importante para ir cerrando. Empezaste con música rocolera. Uh-huh. ¿Sigues en ese género? Sí, a mí me encantan los pasillos y los valses criollos. Esa es la música, sí, esa es la música que siempre canté y que siempre me ha gustado. Sin embargo, la música rocolera en el tiempo en que yo canté era la época de oro de esta música. Era la música que pegaba en todo sitio. Entonces, es más o menos como hablar de la chicha ahora, ¿no? Y yo creo que la música rocolera en algún momento va a volver. En algún momento va a volver a pegar, pero con temas más estilizados, con un sistema, con una producción mucho más, digamos así, mejor trabajada. ¿Recuerda usted en esa época, Johnny, cuando le decían vas a cantar música rocolera, tendría relación con el aparato, con el equipo, como hay la historia? Sí, la rocola, yo vine a conocer, yo no sabía por qué le decían la música rocolera, no sabía por qué, hasta que después descubrí, ¿no?, que el instrumento existía, la rocola, y era precisamente, pues, nosotros íbamos a algunos lugares a visitar así a amigos y todo esto, y siempre tenían, algunas personas tenían una rocola, o en las cantinas, ¿no?, en las cantinas siempre había la rocola, tenías que poner la moneda, y salía el disco. A mí siempre me cautivó toda esa tecnología, cómo lo hacían, los brazos, para que llegue el disco a ese lugar y luego se ponga la aguja en el acetato. Siempre me cautivó. La inocencia de un niño, voy a decir en este momento, la inocencia de un niño de vivir en un pueblo como La Sabana, en el que permanece uno solamente apegado a la naturaleza, ese mundo maravilloso, donde la tecnología después, el salir, resulta curioso todo lo que empieza a darse alrededor, cosa que ya no sucede actualmente con nuestros niños. Bueno, yo creo que sí todavía. Pero ¿todavía hay? Sí creo, pero en los lugares muy lejanos, ¿no? Todavía existe inocencia en los niños. Desgraciadamente, la tecnología ha venido a suplantar un poco eso. Yo tengo un niño de 5 años y mi hijo todavía tiene cosas inocentes, pero a veces me sorprende cómo sabe estas cosas, y lo ve en la televisión, lo ve en el internet, a lo mejor lo escucha de nosotros, pero son cosas como esas. Los niños ahora y siempre tuvieron esa curiosidad por conocer el mundo. Yo era uno de esos niños, yo era un niño muy curioso, a mí me gustaba desarmar cosas, tanto así que ahora soy tecnólogo electromecánico, pero siempre me gustó desarmarlo todo. Y los niños de ahora son igual. El problema con los niños ahora es que no se les inculca también el amor al arte, a las cosas buenas que hay en el mundo, por ejemplo, la pintura, la música, ¿no? Todas estas cosas. Yo tengo 3 hijos y a mi primera hija siempre, ella le gusta el rock, pero yo siempre le dije, okay, el rock está perfecto, si lo entiendes está bien, o sea, en el idioma que tú quieras entenderlo está perfecto, es un buen género, pero también escucha la música de aquí, cómo se origina la historia de la música ecuatoriana, cómo se originaron los pasillos, por qué nosotros tenemos esta nostalgia en nosotros de cantar pasillos, de cantar valses, de cantar boleros, de cantar sanjuanitos. Entonces, hay que enseñarles, hay que educarlos a los chicos, a los niños ahora también a querer escuchar nuestra música. Ahora lo estoy haciendo yo con mi hijo de 5 años. Yo le pongo, papito, yo tengo hambre. A veces él me dice, papito, yo tengo hambre, pero porque tiene realmente hambre. Le digo, y en las noches siento frío. Le digo, y sigue la canción. Si cantas toda, te doy el de comer, si no, no te doy de comer. Pero sí, hay que inculcarles a los niños a querer escuchar nuestra música. Y querer significa que, a ver, voy a escuchar un pasillito y este pasillo me gustó. Ahora pregúntale a María Belén. María Belén te va a decir qué pasillo le gusta y por qué le gusta. ¿Empieza a seguir tus pasos tal vez, María Belén? ¿No le gusta tocar, cantar? No tienen el yo creo que los cantantes nacen también, y los artistas nacen, pero también se hacen. Y no han tenido esa, ¿cómo se dice?, ese apego por la música como lo siento yo. Tal vez Matías, mi hijo, el menor, ojalá pueda darse por ahí. Te siga la vena de la música. Ojalá, ojalá. Bueno, quiero agradecerte, Johnny. Como te dije, ha sido una conversación muy amena, me ha encantado muchísimo. Gracias por compartir eso que a veces lo tenemos escondidito por ahí, sí, a ese yo, por venir, sí, trayéndolo a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Te deseamos muchísimo éxito y te quedan los últimos minutos para invitar al evento en el que vas a participar. Por supuesto, a toda la gente que me está escuchando, a todos los amigos que alguna vez me escucharon con mi música, los invito para el viernes 28 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas ya están a la venta y en Ticket Shows, y están a $15, realmente muy muy barato para todo el evento que se va a dar. Entonces, por favor, los esperamos. Es un gran homenaje al mejor compositor, creo yo, que ha habido en el país, que no ha tenido el debido reconocimiento, que ahora se lo están dando sus hijos, pero que debería recibir un reconocimiento también por parte de las autoridades que nos gobiernan. Y bueno, pues esta vez vamos a cantar todos sus temas, estarán todos los artistas que ustedes ya conocen invitados. Por favor, no falten, 19 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Quería solo preguntarte, regresa papito, ¿qué edad tenías cuando le cantaste? 11 años. 11 años. Uh-uh. ¿Y si no estuvieras tú y grabar un corazón? 17 años. 17 años. Ajá. Así que, con esas tres canciones, ¿con cuál nos quedamos? Para despedir este programa. Vamos a recordar Regresa papito en honor también a mi gran amigo y compositor, Cristóbal Vaca. Con esto, mis queridos amigos, el tema 2, vamos a decirles que muchas gracias por habernos acompañado allá en Loja, en San Domingo Los Áchilas, en Cañar, en Baños, en Ibarra, en la Amazonía, y todos aquellos que escuchan la www.corape.org.es, y además nuestra página en la cual usted nos puede mirar y escuchar, como es www.radiocce.com. Será hasta una próxima oportunidad y espero volver a contar contigo en otra para seguir desarrollando este yo. Por supuesto, tenemos largo todavía para hacer la entrevista y encantado, yo quiero estar otra vez acá. Johnny, estamos en contacto entonces. Muchas gracias a todos, muchas gracias y que la pasen bien. Gracias Diego y gracias María. Llorando, no me hiciste caso y te demoras.